En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio. Como siempre, ya sabes que estamos en directo. Son 8 minutos por encima de las 8 de la mañana en Canarias y una hora más en Madrid. Estamos en Semana Santa y lo que está ocurriendo en el IBEX 35 pues da pie a todos esos adjetivos, a esos giros adjetivales que están usando en toda la prensa. Calvario en el IBEX, Vía Crucis en el IBEX 35, etcétera, etcétera, y lógicamente, como te puedes imaginar, pues la semana da para todo esto y mucho más. Pero vamos a comenzar por el principio, y el principio es saludar y presentar el equipo que hace posible este programa en la producción, como siempre, de Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y comenzamos también pues presentando a la amiga analista que nos va a ayudar a interpretar todos estos enigmas que nos plantean habitualmente los mercados. En esta ocasión, hoy miércoles, tenemos a Ana Rafels de Ana Rafels Inversiones EAFI. Ana, muy buenos días, te damos la bienvenida y por supuesto ya está ahora los buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, buenos días, nada, encantada de estar aquí este miércoles con vosotros. Desde luego, lo que he comentado al principio, que la semana pues viene pues de miedo, para usar todos esos adjetivos, de Vía Crucis, Calvario, Camino de Pasión en el IBEX 35. Ayer perdimos un 2,7, hoy parece ser que las cosas tampoco pintan bien porque empezamos en negativo, 0,56 abajo. Y la pregunta que me han hecho, ¿esto cuándo termina? ¿Vamos a empezar a remontar? ¿No vamos a empezar a remontar? Hay que pensar en otras... en otro tipo de bolsas, otro tipo de mercados. ¿Qué es lo que debemos decirles, Ana? Pues no sé, la verdad, que es lo que va a pasar, ¿no? Lo que dijimos era que si se perdía la zona de 8.120, mucho cuidado, y efectivamente así ha sido, ¿no? Se han perdido estos niveles, se intentó recuperarlos, y en ese intento fallido de recuperar la zona que se había perdido, hemos vuelto a ver una virulenta vuelta bajista que nos dice que los mercados están muy débiles, que España no cuenta con la confianza de los inversores, pero es que en las otras plazas, al ver que Bernanke no habla de Q3 de forma con la boca abierta, digamos, pues empezamos a temblar, ¿no? Los mercados sin nuevos estímulos van a sufrir mucho, y yo me planteo que si lo de Bernanke o si la Fed solamente nos ha dicho que de momento pues parece que no cuenta con tantos apoyos el Q3 para ver qué es lo que ocurre en los mercados, o si finalmente pues sí que tienen esa intención de no seguir ampliando esos niveles de deuda que tiene la economía americana, porque cada vez se van endeudando más y cada vez es más difícil pagar esos intereses en deuda. Yo lo que creo es que no debemos intentar adivinar en estas caídas cuál va a ser el suelo, sino que, porque en el caso del IBEX, ese suelo o esos objetivos bajistas nos señalan la zona de 7.600, 7.500. Es posible que a partir de ahí pudiese haber un repunte al alza, pero yo no jugaría tanto a intentar adivinar esos mínimos, sino que esperaría ver vueltas alcistas claras en cualquier índice para tomar posiciones. Pero por el momento lo que veo es que hay debilidad en todos ellos, que hay miedo a que finalmente esos estímulos no tengan lugar ni en el Banco Central Europeo ni en la Fed. Y por tanto, pues los mercados temen que sin ese amparo, sin esos nuevos estímulos, pues corrijan más, porque la economía sí que va a seguir sufriendo. Y además es generalizada esta bajada, porque ayer, ya sabes que a los periodistas nos gusta un poco buscar explicaciones para todo, y decían los titulares de ayer por la mañana, hoy se presentan los presupuestos con los ojos puestos en el IBEX 35, o el IBEX 35 mira de reojo a los presupuestos generales que se presentan hoy en el Congreso, etcétera, etcétera. Pero bueno, conocimos el dato del paro, conocimos el dato de los presupuestos, y esto pues siguió. Como el resto de las bolsas arrastraron al IBEX, creo que está más que justificado pues a la baja, que prácticamente pues fue una debacle en todo el viejo continente, pues el tema de los presupuestos ni fu ni fa para el IBEX, ¿no, Ana? Bueno, lo que vemos es que como el IBEX pertenece a uno de los países de la periferia, cuando hay jornadas correctivas, lo que sí que ocurre es que estos países de la periferia, como es España, corregimos de una forma más intensa que lo hacen pues Alemania o Estados Unidos. En Estados Unidos, pese que allí era donde estábamos esperando que la Fed dijera que daba vía libre o que animaba ese QE3, pues realmente ha sido una recogida de beneficios bastante suave, que no pone en riesgo ningún tipo de soporte y por tanto pues se mantiene esa estructura alcista tan sólida. En el caso del IBEX, cuando ve temblar que no van a haber esos estímulos, cuando ve que a los problemas ya propios de la propia economía se le añaden una economía global quizás un poquito más debilitada de lo que cabría esperar, pues corrige de una forma bastante intensa, ¿no? Hoy tenemos también un importante examen, tenemos esa emisión de deuda y yo creo que todo el mundo va a estar muy pendiente del resultado de la misma. Exactamente. Pues vamos ya a posicionarnos con esos parámetros, esos guarismos que habitualmente tomamos como referencia, que unos dirán pues no son necesariamente importantes, otros dirán pues bueno, está muy bien para empezar el día y saber cómo no o con quién o con qué nos jugamos los cuartos. Y comenzamos por la prima de riesgo, ha bajado ligeramente en las últimas horas, está en 361 puntos básicos, pero ya ves que está por encima de los 350, ya peligrosamente acercándose a los 400, pero bueno, estamos ahí, 361 puntos básicos con respecto al bono alemán. El euro ha perdido algo de fuelle con respecto al dólar, ayer lo cerramos en 1,33 y estamos en 1,31. El petróleo pues nos da una ligera alegría, pero hoy que prácticamente comienzan muchos españoles las vacaciones de Semana Santa, este super puentazo que comienza en muchas comunidades, pues parece ser que la gasolina está el litro a 1,6 euros, casi nada. Esto nos lo dicen hace dos o tres años y diríamos que estás diciendo, esto es una exageración. Pues ya lo tenemos, si vas a un surtidor y empiezas a echar litros y litros, cada uno de ellos te va a costar 1,6, una pasada. El petróleo Brent cuesta ahora mismo 124,708, ha perdido un poquito en las últimas horas de cotización, 0,02, y si te compras un barril de Brent, pues te pedirían 124,780, pero ya nos comentaron que no se venden sueltos, o sea, si vas allí y le dices quiero un barril de Brent, no te lo van a vender suelto, tienes que pedir cantidades grandes, así como países, un millón de barriles, etcétera, etcétera. Uno suelto no te lo venden, pero bueno, en el supuesto que te lo vendieran, te pedirían 124,780. El oro, que sigue lateral, está en 1674 y da la impresión de que tiene una barrera vertical que le impide seguir avanzando, y si los 1.700 dólares por onza pues los tenía complicados, parece ser que se está empezando a atascar en los 1.680, pero veremos a ver qué es lo que da de sí la cosa, aunque lo vemos pues bastante de capa caída de momento al oro, a ver si repunta. En cuanto a la agenda semanal, hoy termina los tres días de cierre de la bolsa en China. Ana, por curiosidad, ¿sabes por qué en China la bolsa, me parece que es en Pekín o en Shanghái, cierra estos tres días? ¿Celebran algún tipo de spray en China? Porque me llamó la atención, lunes cerrado, martes cerrado y miércoles cerrado. ¿Sabes algún dato de por qué cierra la bolsa ahí en China? Pues me pillas totalmente, no sé por qué es festivo. Yeah, porque no creo que sea. Pero no creo que sea por Semana Santa. No era por eso, pero es que me extrañó tres días seguidos en una bolsa, o sea, me extrañó bastante. Pues bueno, hoy termina el tercer día festivo en la bolsa de China, hoy también conoceremos el PMI de servicios, un dato importante a tener en cuenta en España, también en Francia y en el Reino Unido, y ya pues mañana empiezan las cosas a relajarse, porque por ejemplo en España es festivo, también es festivo en Buenos Aires, aunque se conocerán algunos datos en otras bolsas que no cierran. Por ejemplo, en el Reino Unido conoceremos el índice de la producción industrial, también en Alemania, el viernes, que será festivo también en España, y prácticamente pues festivo, festivo, festivo en todas partes. Incluso hablé con el amigo Enrique Cordero, incluso el viernes es festivo también en Finlandia, dice que no celebran mucho la Semana Santa, pero que el Viernes Santo pues que sí que cierran. Pues son 17 minutos sobre las 9 de la mañana en la península y Baleares y una hora menos en Canarias, y creo que es buena hora para conocer qué es lo que están haciendo a esta hora los índices. Las bolsas están ya abiertas aquí en Europa y también conoceremos qué es lo que están, qué es lo que ocurrió en los cierres de Estados Unidos y de Japón, que evidentemente no nos dio tiempo a recoger ayer. Comenzamos por esto último, por ejemplo, el índice Nikkei ha bajado 0,59% y después de un montón de días baja de los 10.000 puntos, está en 9.819. Supongo que será un descansito, una recogida de beneficios y que no vaya a mayores, porque estaba demostrándonos una fortaleza excepcional con una marcha hacia arriba que bueno, que daba casi envidia. Desde luego, viendo el IBEX, pues era un espejo en el que mirase la bolsa de Tokio. ¿Sabes qué le ha pasado a la bolsa de Tokio? Si es un descanso, una recogida de beneficios, o es que un poco se ha contagiado por lo que han hecho el resto, Ana. Pues la bolsa de Tokio es normal que corrija, como bien decías, tenía un excelente comportamiento, pero en ese entorno de vuelta a los temores por una desaceleración global más intensa de lo deseado, con esos datos de las economías emergentes que ponen en duda esa continuidad en la recuperación y con esta falta de apoyo de la Fed, pues es normal que tenga lugar una recogida de beneficios como la que ha tenido lugar. Yo creo que lo importante será si se respetan soportes. Por el momento no nos preocupa nada a pesar de la intensidad de los recortes de la jornada y seguimos siendo positivos en este índice, desde luego. Y en Estados Unidos supongo que también. Dow Jones bajó un 0,49%, el Nasdaq 100 un 0,06%, el S&P 500 un 0,34% y el Nasdaq Composite un 0,09%. Y ahora mismo pues no tengo los datos del resto de las bolsas europeas porque me aparece el día de ayer, entonces vamos a esperar un poquito para que se actualicen, pero sí tengo la del IBEX y además malas noticias. El Vía Crucis continúa 0,78% y estamos en 7.767 puntos. ¿Esto va a ir a peor, Ana, o el suelo? Es que el otro día me lo preguntaron y yo le dije, pues mira, da la impresión de que hay que coger un pico a crear un suelo y después ya otro subsuelo y ya vamos a tener que, no sé, en los sótanos, ¿no? Ya empezar a picar, ¿no, Ana? Buscando suelos. Pues la verdad es que está sufriendo mucho el IBEX. Nos interesa mucho si, como decíamos antes, la zona de soportes a considerar la establecíamos en los 8.120. En ese intento de recuperarla vimos una vuelta bajista muy, muy fea y ahora pues el suelo o los objetivos bajistas que marcamos están en torno de los 7.600, 7.500, que era la zona de mínimos que se dejó el ejercicio pasado. Entonces, el potencial bajista que vemos en el corto plazo, a menos que se recupere en el corto plazo muy inmediato la zona de 8.050, 8.100, es que se vaya hacia esos niveles. No obstante, y quiero insistir en esto, cuando lleguemos a estos niveles, a no ser que seamos unos inversores muy agresivos y que seamos muy rápidos en caso de que se pierdan ejecutar niveles de stop, yo no recomiendo el adivinar el suelo y comprar. Solamente para aquellos inversores que, como decía antes, son muy agresivos y tienen la habilidad de ejecutar los niveles de stop en caso de que esto se pierda. Porque si esto se pierde, vamos a ir a dar continuidad a la tendencia bajista que se inició ya pues en el ejercicio 2010, si no me falla la memoria, o a principios del ejercicio 2011. Con lo cual, pues mucho cuidadito porque podemos ir a testear los mínimos que se dejaban en marzo de 2009. De todos modos, no vale la pena decir lo que va a pasar. Simplemente lo que yo recomiendo es no anticiparse a los movimientos, pero sí seguirlos muy, muy de cerca y así poder actuar con los mismos. Y tú que estás relacionada con los inversores por tu profesión allá en Arara Rafael Inversiones, ¿qué sentimiento estás notando? ¿Qué te comentan? ¿Están desencantados? ¿Están esperando tiempos mejores? ¿Están tranquilos? ¿O se nota ya cierto nerviosismo, Ana? No, nerviosismo no. Las estrategias que hemos planteado, nosotros seguimos aún alcistas en renta variable americana, seguimos en algunos posiciones que tenemos en países emergentes, aún seguimos abiertos, por ejemplo, como decía, en Japón, sí que con stops ya bastante ajustados, porque en el caso de Japón, antes no he comentado, pero en el medio largo plazo se ha formado un canal que al testear la parte superior se nos ha girado violentamente a la baja, con lo cual, si bien aún seguimos alcistas, pensamos que podría tener lugar una recogida de beneficios mayor en caso de que se pierdan esos niveles de soporte, y por eso estamos cada vez ajustando más esos niveles de stop. Y con la renta variable europea, pues lo que hemos hecho es desde hace ya alguna semana tomar algunas posiciones bajistas, con lo cual no están para nada preocupados. Estamos bajistas en bancos, estamos bajistas en renta variable española y estamos bajistas en algunos mercados europeos, con lo cual pues vamos picando un poquito de cada palo. Que hay que aclarar una cosa que dice, nos hacían un par de preguntas y además nos las contestó, creo que Hugo Ferrer y también Enrique, que cuál sería un buen índice para invertir y ganar dinero. Y entonces nos decían, depende, porque por ejemplo hay gente que estará pensando, pues el IBEX es un desastre, un calvario, vía crucis, todas estas expresiones típicas de Semana Santa, pero el que hubiera invertido en cortos en un ETF del IBEX 35 debe estar gozando, ya sacando el champán de la nevera y empezando ya a brindar, ¿no? Claro, efectivamente. Yo lo que digo es que los mercados tienen un difícil entorno en el corto y en el medio plazo, tanto por el lado económico como por el lado de los objetivos de consolidación fiscal, no solamente aquí en Europa, sino en Estados Unidos y también en Reino Unido, con lo cual debemos estar acostumbrados a tener unas estrategias muy activas, muy pendientes de lo que hagan los mercados, actuar en cada momento y también implementar esas posiciones bajistas. Tan beneficioso es, o incluso más rápido podríamos decir, tener beneficios con posiciones alcistas como con posiciones bajistas. Yo no tengo ningún problema que cuando veo las cosas mal o cuando se rompen soportes, me pongo bajista en ese índice y le hago el mismo seguimiento poniendo los niveles de stop y dando continuidad a esa estrategia en caso de que vaya a mi favor, con lo cual yo creo que los tiempos que corren exigen que tomemos tanto posiciones alcistas como posiciones bajistas. Exactamente, pues vamos ya con los titulares de la prensa económica con los que nos encontramos esta mañana y enseguida pues ya que han aparecido todos los índices europeos que abrían hace 25 minutos y ya pues entramos con las consultas de los amigos oyentes en Economía y Finanzas. Empezamos por 5días.com, el diario económico del grupo Prisa, el gobierno fía al ajuste duro la recuperación de la confianza. También en 5días encontramos que los inversores están en manos de las medidas fiscales y recorte general de subvenciones a las empresas estatales. También que las cotizaciones caen por el descenso del empleo y los salarios y el IBEX profundiza en sus mínimos a la espera del Tesoro y la decisión del Banco Central Europeo. Bankia y BBVA reciben hoy un aluvión de papel nuevo y el PROP comenzará en una semana la subasta del Banco de Valencia. Inditex y H&M cara a cara. Hay un reportaje interesante de lo bueno y lo menos bueno de estas dos empresas de distribución textil. Telefónica conecta con su wifi los McDonald's del Reino Unido y ACS, FCC Ferroviario, HL y SACIR miden sus ofertas de servicios en Madrid. Fomento salva las autopistas en riesgo de quiebra. Microsoft recomillado los intereses de las pymes españoles y Apple y Microsoft logran que Bruselas expediente a Motorola. Y hay un reportaje, una firma de una empresa de inversores que dicen ¿dónde está el techo de Apple? Pero bueno, no lo vamos a destripar porque como nos hacen unas preguntas sobre Apple, creo, en las consultas, pues ya Ana tendrá ocasión de responder. Vamos a el diario El Economista. y en, bueno, vamos al diario Expansión, que lo tengo ya abierto. El IBEX pierde los 7.800 puntos antes del nuevo test al Tesoro y al Banco Central Europeo. El compromiso de los presupuestos no es suficiente para recuperar la confianza de los mercados y Bruselas impone la política de los institutos de estadística. China prueba la liberación financiera en una de sus principales ciudades, pero no dice nada de los tres días de fiesta. Fíjate, estoy intrigado, Ana, a ver si es porque tienen esta... Que te lo consulto, no te preocupes, te lo digo. Este puentazo que tienen para irse a la bolsa china y tal, fíjate, tienes tres días de asueto, menudo puente, puedes organizarte. Y si luego eres de la comunidad cristiana, pues puedes enlazar con jueves y viernes, o sea, tienes una semana redonda. SEAT cuestiona la viabilidad del Exeo y Altea tras la caída de ventas y las empresas manipulan para que compremos, el político para aprobar leyes, los medios para crear miedo. Esto evidentemente no es una información, es un reportaje y una opinión. Una firma. Y ahora sí vamos con el diario El Economista y ya pues entramos con los índices que prácticamente lo que está ocurriendo ahora. El Economista sigue el castigo, dos puntos, el IBEX pierde los 7.800, Montoro reserva 8.500 millones para forzar recortes en las comunidades autónomas, Eurovegas pagará impuestos, ya sabes que en un mes y medio aproximadamente se va a conocer si Eurovegas, este gran proyecto inmobiliario de juego, casinos, hoteles, etcétera, y de ocio, se va a instalar por fin en Cataluña o en Madrid. Da la impresión de que Madrid tiene muchas más papeletas para ser el agraciado, pero hasta dentro de mes y medio, según decía el inversor, el principal inversor, el señor Sheldon, pues no lo conoceremos. Cataluña no recibirá los 219 millones por infraestructuras y el mercado ya le descuenta a Repsol la nacionalización de YPF y el Banco Sabadell reclama 715 millones adicionales por la CAM. Goldman Sachs, nos gusta la bolsa, pero no este año, y China crece un 8,4%, casi nada, y la ralentización económica se acelera. Fíjate, hablan de ralentización y suben un 8,4%, casi nada. El Tesoro prevé captar hasta 3.500 millones con una nueva subasta, y bueno, pues hay referencias a las jornadas de Champions de esta semana. El Barça ya sabes que pasó a semifinales y esta tarde pues de forma lógica pues el Madrid también pasará a semifinales de nuevo, de forma que buenas noticias para los equipos españoles que están todavía en Champions. Y vamos ya con los índices, antes de pasar a los las consultas de los amigos oyentes. El IBEX 35 que sigue de capa caída, no levanta cabeza, de momento 0,71% a esta hora, 8.5 prácticamente, 9.5 en la península, 0,71 en negativo, el índice belga pierde un 0,11, el DAX alemán un 0,58, el CAC 40 un 0,64, el DAX alemán un 1,02 que acaba de saltar, el CAC 40 un 0,77, el FTSE londinense un 0,26, el PSI portugués un 0,45, el Eurostock 50 un 0,78, el ECO 10 un 0,50 y el FTSE MIB milanés un 0,39. Recordamos también lo ocurrido en las últimas horas, hace pues un par de horitas cerraba en Tokio la bolsa japonesa, el Nikkei cerraba con un descenso del 0,59% y en Estados Unidos todo negativo, 0,49% perdía el Dow Jones, 0,06 el Nasdaq 100, el S&P 500 perdía un 0,34 y el Nasdaq Composite un 0,09. Y 9.5, 8.5 en Canarias, vamos ya con las consultas de los amigos oyentes. Ya sabes que si te interesa hacernos alguna consulta, no a nosotros, sino a los analistas que habitualmente nos acompañan, tienen la gentileza de compartir con nosotros este tiempo de radio, tienes tres vías. La vía telefónica es marcando un teléfono que ahora mismo pues se me ha perdido. A ver si lo encuentro. Es el 91 7519721. Repetimos, 91 7519721. Ahí tendrás un contestador automático y simplemente pues dejas tu consulta. La segunda opción en el correo electrónico mbradio@elmundobursatil.es, mbradio@elmundobursatil.es, y tenemos incluso una tercera vía a través de el foro del mundobursatil.es. Busques el canal Consulta para los amigos de economía, para los analistas de economía y finanzas, y ahí pues dejas tu consulta. Nosotros la recolectamos y se las trasladamos al amigo analista que nos acompaña. En este caso es Ana Rafels, de Ana Rafels .com, inversiones EAFI. Pues Ana, vamos con la primera, que nos pregunta María. Dice, Burberry Group para entrar esta semana para una estrategia a largo plazo. ¿Qué le puedo decir a María? El Burberry creo que está en el FTSE londinense, ¿no? A ver, lo primero, yo en estos momentos no condicionaría las estrategias a una semana, a un mes o a nada. Los horizontes temporales nos los va marcando la propia estrategia, nos lo va marcando la evolución de las acciones y no debemos acotar esas entradas a un horizonte temporal que tengamos marcado en la cabeza. Para entrar en Burberry es un título que está cotizando en zona de máximos, que necesitamos ver mayor fortaleza en el título para tomar posiciones, y yo solamente por encima de 2.596 tomaría posiciones con un stop bastante ceñido, porque como decíamos supondría romper la zona de máximos y le exigiríamos que se mantuviese por encima de los mismos, con lo cual pues el stop lo pondríamos ligeramente por debajo de la zona de entrada, pero no permitiéndoles demasiado filtro, porque si tiene lugar una recogida de beneficios podríamos sufrir bastante con la posición, con lo cual es un título que nos gusta porque en caso de romper esa zona de máximos estaría demostrando una fortaleza muy importante, pero necesitamos que se materialice esa ruptura. Burberry supongo que será del sector textil, que es la firma esta que tiene el logo el caballero con una lanza, ¿no? Es ese, ¿no? Efectivamente, sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Pues seguimos con más consultas y bueno, ya lo anticipábamos en las noticias, Apple, que está que se sale como una moto, pero claro, pues nos preguntan también con duda los que están dentro a ver cuándo salen y los que están fuera pues a ver cuándo entran. Aquí pues no se ponen de acuerdo. Pues nos pregunta Arturo, dice, ¿Apple para mantener y durante cuánto tiempo más? Una pregunta concreta. Pues la verdad es que nos gusta mucho el cierre que dejó en la jornada de ayer. Es un cierre que supera los máximos recientes, que corrobora una vez más la fortaleza que tiene el título. Y que encima ahora, pues con la corrección que está teniendo el euro, pues también se beneficia, o sea, va a ganar por dos partidas. Uno, por la evolución del título, y dos, por la fortaleza del dólar. ¿Hasta cuándo mantenemos? Pues depende del nivel de entrada que haya tenido lugar. A mí este título, la verdad es que se le pueden poner muchísimos stops dependiendo de esos horizontes temporales en los que hayamos entrado. Para un corto medio, pues en la medida que se mantenga por encima de los 587, es un título que deberíamos mantener en cartera. Si somos de perfil más corto, debería mantenernos niveles de 597. $10 de diferencia entre un punto y otro, ambos para perfiles de bastante corto plazo. Si buscamos un perfil de más medio plazo, nos podríamos ir a niveles bastante inferiores, pero por el perfil habitual de los inversores que nos preguntan, yo creo que es más bien de corto. Y sobre ese titular que nos encontrábamos en, me parece que era en el diario Expansión, que donde está el techo de Apple, ¿podrías esbozar alguna respuesta? Sé que no tienes varita mágica ni bola de cristal, o sea, eso es evidente, pero bueno, más o menos por los gráficos que manejas, ¿se vislumbra algún tipo de techo a corto plazo o sigue subiendo hasta por los siglos de los siglos, ¿no? Pues de hecho no tiene, y los objetivos vienen por proyecciones alcistas de movimientos anteriores, con lo cual pues tampoco es que sea súper súper fiable. Para mí, pues en la medida que los volúmenes sean crecientes cuando tenemos jornadas alcistas, como en los de la jornada de ayer, son buenas señales y, por tanto, yo mantendría desde luego este tipo de títulos. Lo que también tengo claro es que en la medida que vea que esto empieza a corregir, no me espero a ver si recupera, porque yo creo que es un título que ha recorrido demasiado o muchísimo camino al alza y que cuando vengan las ventas también van a venir de forma importante. Cuando veamos miedo en este título, desde luego no nos esperemos, que es que lo ha hecho muy bien y está recogiendo beneficios. Mira, yo prefiero que ver desde fuera esa recogida de beneficios donde nos lleva, y en caso de que me apetezca entrar más adelante, pues ya vuelvo a entrar, pero tendría miedo de ver este título recoger beneficios de una manera intensa. Y los techos que se pueden alcanzar, pues la verdad es que podemos decir muchas cifras, pero realmente son eso, son proyecciones alcistas de figuras anteriores. Perfecto. No tiene tampoco. Pues creo que está respondida la al amigo, a Arturo. Además, con doble respuesta, porque hemos echado mano de esa pregunta que también nos hacían en el diario Expansión. Estamos 36 minutos por encima de las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, y seguimos aquí en Economía y Finanzas, en el consultorio, y en este caso pues tenemos a la amiga Ana Rafels, de anarafels.com, EAFI. Nos pregunta Ángel, ¿cómo ven ahora mismo el CAC 40? ¿Está interesante para montar una operativa en largos de unos 15 días en dos o tres valores? ¿Qué le puede decir al amigo Ángel? A ver, del mismo modo que antes decíamos, yo me olvidaría de los horizontes temporales. Los horizontes temporales nos los marcan la propia evolución de los gráficos, en este caso del índice CAC. Yo, para montar una estrategia bajista, esperaría que se perdiesen niveles de 3.250. Si se pierden estos niveles, sí que tomaría posiciones bajistas. En caso de que no hayamos tomado ya posiciones bajistas desde la zona de máximos augurando una recogida de beneficios, yo me esperaría que se perdieran estos niveles para tomar una posición bajista. Creo que hay otros índices más interesantes y que pueden estar más penalizados. Y desde luego me olvidaría de lo de los 15 días. Yo tomaría la posición, seguiría esa evolución de la estrategia y actuaría en consecuencia, pero no me marcaría un horizonte temporal ni de una semana ni de un mes. Igual lo que pensamos que va a recorrer el índice en 15 días lo recorre en dos, tres días y se nos gira el alza y por tanto decidimos deshacer esa posición. Es decir, que los horizontes temporales siempre nos los marcan, y más en estos tiempos, siempre nos los marcan los índices. Perfecto, la pregunta nos hacía el amigo Ángel. Pues vamos con una tocaya tuya, Ana, que habitualmente pues se prodiga bastante aquí en el consultorio de Economía y Finanzas, y nos dice, estoy en Viscofan y me gustaría que me recomendaran un buen punto de salida para recogida de beneficios. Viscofan, que va, da la impresión de que no vive dentro del IBEX 35, no vive en ese ecosistema, que el otro día lo comentaba, que si hubiera pues mercado de fichajes en los valores, que seguramente pues las bolsas grandes, el DAX alemán, bueno, ya no te digo los americanos, pues ya le hubieran dado el toque para fichar a Viscofan, Inditex o esos valores espectaculares que también tenemos en el IBEX. ¿Qué le puede decir a tu tocaya? ¿Hay algún punto interesante de salida para empezar a recoger beneficios en Viscofan en algún momento? Pues una vez más necesitaría también el punto de entrada, más en estos títulos que han recorrido tanto camino al alza, porque si le digo un precio de salida en el corto plazo y resulta que tiene la entrada desde hace muchísimo tiempo, le voy a deshacer la posición. Uh-huh. Y posiblemente, si hubiese sabido ese precio de entrada, pues no le hubiese dicho ese precio tan ajustado. Uh-huh. El más ajustado de todos para el corto plazo, para mí sería la zona de los 33 o de los 32.50. Mientras se mantenga por encima de estos niveles, yo creo que es un título atractivísimo. Para mantener en cartera. No da ningún tipo de sustos, las recogidas de beneficios son muy comedidas, respetan niveles de soporte. Ese sería el primer soporte a considerar, considerando que la tipología de inversión es la que normalmente nos preguntan, que es cortoplacista. Esos serían los soportes a considerar en el corto plazo. Si el plazo de inversión ya es de más largo plazo, que viene desde pues octubre, noviembre, el pasado ejercicio o incluso niveles anteriores, sí que deberíamos pensar en unos niveles de stop más alejados de los que estaba comentando. Pero bueno, emplazo a mi correo electrónico, areafi@anarafes.com, y si es de otro horizonte temporal, sin ningún problema, le doy esos precios. Pues hoy nos ponen muchos horizontes. Hemos visto pues dos semanas, una semana, un mes, 15 días, etcétera. Y la última pregunta que nos hacen pues también está relacionada con un horizonte temporal. ¿Creen que el IBEX puede seguir cayendo a corto y medio plazo o mejorarán las cosas de aquí a 15 días, teniendo en cuenta que sabemos de forma además fehaciente que no tienes ni varita mágica ni bola de cristal, como cree alguna gente, dice, a ver, va a subir la acción tal, no tienen ni bola de cristal ni varita mágica, simplemente interpretan gráficos, los analizan y en base a ello pues hacen una valoración, pero varita mágica ni bola de cristal los analistas todavía, que yo sepa, y si lo tienen pues ya me enteraría yo y les pediría pues la combinación de la primitiva, por ejemplo, cuando hay bote y cosas de esas. O sea que no tienen de momento varita mágica ni así elementos de magia. ¿Qué le puedo decir a este amigo, en este caso anónimo? ¿Va a mejorar la cuestión en el IBEX de aquí a 15 días o cómo lo ves, más o menos por los gráficos que manejas? A ver, en un mes y medio aproximadamente, o no llega, hemos visto corregir al selectivo español unos 1.200 puntos. El caso es que con la debilidad de las dos últimas jornadas, bueno, de estas dos últimas jornadas, la de hoy y la de ayer, lo que se nos abre es que efectivamente vamos a ir a testear esa zona de soportes que fijábamos en caso de ruptura del 8.125. Recordaréis que la semana pasada decíamos mucho cuidado con esa zona de soportes, porque si finalmente se nos rompe a la baja podemos ir a testear esos niveles objetivos, y yo creo que vamos a ir a testearlos. La duda está en si una vez testeados vamos a ver una nueva recuperación que nos lleve a dar continuidad a ese inmenso lateral que tenemos en el largo plazo, o si finalmente se va a romper. Yo no sé si esto va a pasar en 15 días, si va a pasar en un mes, pero yo sí que creo que vamos a ver ese testeo a la zona de 7.500, 7.600, y mi gran duda, y por eso insisto en que no debemos ser pescadores, intentar adivinar esa zona de mínimos, sino esperar y ver cómo hacen los bancos centrales europeos, el Banco Central Europeo y otros tantos bancos centrales, pues esperar y ver qué tal reacción tiene el índice español en esa zona de mínimos. Lo lógico sería que viésemos algún tipo de recuperación, pero nos interesa ver si esa recuperación permite que se recuperen resistencias. Yo soy de la opinión que ahora mismo estoy corta en IBEX, y en la medida que no me recupere niveles de resistencia voy a seguir bajista en este índice, porque creo que tanto los objetivos de consolidación fiscal como los datos económicos apuntan a que va a seguir sufriendo en el corto y en el medio plazo, y no me extrañaría que en un medio plazo, no sé si en 15, en un mes o en seis meses, no descarto la posibilidad de que esa zona de mínimos finalmente se rompa a la baja. Perfecto. Pues antes de despedirnos, nos gustaría que recomendaras a los oyentes que te han escuchado, dicen, pues mira, me gustaría pues contactar con, ¿dónde puedo localizar a Ana? ¿Qué me encontraré ahí en anarafels.com, etcétera, etcétera? ¿Qué le podría decir de lo que se van a encontrar ahí en anarafels.com y en la empresa que representas, por supuesto? Pues en anarafels.com es una web corporativa en la que se da información de cómo trabajamos. La forma de trabajar es muy sencilla. Lo que hacemos es analizar el perfil de riesgo de cada inversor, y en base a ello y en base a las oportunidades que nos muestra el mercado día a día, vamos diseñando estrategias a las que hacemos seguimiento, a las que recomendamos en qué puntos debemos salirnos, y en las que intentamos, pues independientemente de los movimientos que tengan los índices, ya sean alcistas o bajistas, pues aprovechar esas oportunidades y hacer que nuestra cartera vaya creciendo. Pues fantástico. Y para entrar en la página, muy fácil, anarafels.com. Ana, un verdadero placer. Te emplazamos, si te parece, para el próximo miércoles, y te deseamos, supongo que como está la bolsa cerrada y eso, pues prácticamente pues te tomarás unos descansos estos días, ¿no? Sí, descansamos el viernes, descansamos el lunes, y la verdad es que se agradecen estos días un poco de descanso después de las jornadas estas tan intensas que estamos teniendo lugar. Y estaré encantada de estar con vosotros desde luego la semana que viene, el miércoles. Perfecto. Y a ver si nos enteramos de lo que ha ocurrido en China y nos vamos a China a hacer el programa el año que viene, si nos tomamos vale, el puente mestre, toda la semana completa de Semana Santa. Pues Ana, un verdadero placer, y nada, que pase un fantástico periodo de asueto, y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Igualmente, que disfrutéis vosotros y todos los oyentes de estos días de descanso, y que eso, que lo paséis muy bien. Venga, fantástico. Pues despedimos a la amiga Ana Rafels de anarafels.com, y por nuestra parte nada más. Le echamos un último vistacito a los índices, a ver lo que están haciendo en directo, 15 minutos para las 10 de la mañana ya en la península y Baleares, una hora menos en Canarias. El IBEX pues sigue de capa caída, pierde un 1,18%. El índice belga pierde un 0,76%. El DAX alemán un 1,0%. 0,01, el CAC 40 un 0,86, el FTSE londinense un 0,34, el PSI portugués un 0,69, el Eurostoxx 50 un 0,81, el ECO10 un 0,84 y el FTSE milanés un 0,60. Esta mañana, hace un par de horitas, cerraba el índice japonés con un descenso del 2,29%, perdiendo los 10.000 puntos, y ayer en Wall Street 0,49% perdía el Dow Jones, 0,06 el Nasdaq 100, el S&P 500 que perdía un 0,40% y el Nasdaq Composite un 0,20%. Ponemos aquí el punto final, volvemos esta tarde a eso de las 19:00 justo con el amigo Sergi Sánchez, que nos analizará pues lo que está ocurriendo en el cierre de hoy, también las aperturas en Wall Street. En la producción, como siempre, la amiga Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Hasta aquí Economía y Finanzas, por supuesto, en la red de emisoras de MB Radio. Espero y deseo que pases un fantástico resto de día y hasta entonces, muy buenos días. Bye, bye. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.